Y hoy contamos con una nueva sección y un nuevo colaborador. Él se llama David Pacios y la sección la vamos a llamar Clases con Pascal. Hola, David. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por esta invitación y, bueno, pues con tu permiso voy a comenzar a hacer una pequeña presentación. Adelante. Bueno, maravilloso. Pues sobre todo, muy buenas y bienvenidas a esta sección a la que con bastante permiso voy a llamar Clases con Pascal. Antes de comenzar, quiero presentarme y explicar brevemente la razón por la que hago esta sección. Yo no suelo hablar de mis propios méritos o logros, pero creo que es importante dar algunos puntos clave para entender el propósito de este espacio. Yo actualmente soy doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuve el máster de Ingeniería Informática. Y bueno, mis investigaciones se centran en sistemas distribuidos y en cloud computing, en la cual aplicamos bastantes conocimientos de diversas áreas y para otras áreas, como la accesibilidad, astrofísica, computación cuántica. Me apasiona que estas soluciones se desarrollen en el ámbito del software libre, utilizando modelos matemáticos, recursos abiertos, para que cualquiera pueda replicarlos en su propio entorno. Así que, gracias a este enfoque, digamos que hemos llevado a cabo proyectos tan variados como detecciones en Marte o en la Tierra, y hemos liberado todo el código de todos estos proyectos para la comunidad. Además, actualmente también colaboro de manera voluntaria en la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas de mi casa, de la Universidad Complutense de Madrid. Esta oficina tiene bastante historia, pero la voy a poner en dos líneas porque tiene mucho lore, como si fuera dragones y mazmorras, pero actualmente está reactivada por José Luis Vázquez Poletti, que fue bajo el mandato del antiguo vicerrector de tecnologías, que actualmente es el decano de informática. Y bueno, pues dirigida por José Luis, me permite participar en talleres y proyectos enfocados sobre todo en ofrecer alternativas libres y gratuitas para la gente que tenemos alrededor, que es lo que de verdad me apasiona. En esta oficina desarrollamos software para distintos usos, incluyendo pues computación distribuida, monolítica, dispositivos IoT, bueno, con el objetivo de facilitar la vida y enseñanza a personas con diversas necesidades. Un ejemplo de esto es un proyecto que comenzó como trabajo de fin de grado, cuando José Luis me propuso a mí mismo desarrollar una gafa para detectar enfermedades oculares, especialmente para ayudarme a mí mismo, porque yo sufro una enfermedad ocular, una enfermedad rara que afecta a mi visión, soy prácticamente ciego. Aunque inicialmente yo me negué a esta propuesta que me dio José Luis, finalmente conseguimos desarrollar una gafa que detectaba patologías derivadas de la fatiga ocular, lo que me motivó muchísimo para continuar en esta línea de investigación. La idea era no tener una cosa para mí, sino para toda la comunidad y que lo pudieran replicar. No quería algo para mi enfermedad, lo quería para todo el mundo. Un poco más personal, debido a mi discapacidad, que actualmente me limita porque estoy en un 69% reconocida, digamos que esto limita la capacidad que tengo para poder dedicarme a todos estos proyectos. Aún así, sigo desarrollando software y colaborando con la, por ejemplo, con la Unidad de Políticas Sociales de la Universidad o la propia Oficina de Software Libre, donde hemos creado modelos de clases en 3D, sistemas de subtitulado en tiempo real, una gran cantidad de plantillas y documentos adaptados. Y todo esto me lo he llevado yo a mis propias clases, intentando identificar problemas, intentando adaptar cosas que yo podía fabricar con software libre para intentar facilitar la vida y dar herramientas para todas estas personas. Personalmente, yo considero que es esencial pensar en la accesibilidad, no solo para personas con discapacidades, sino también para quienes enfrentan barreras económicas o tecnológicas. Por ello, todos mis desarrollos intentan ser lo más libre y gratuitos posibles, aunque en algunas ocasiones sea necesario utilizar software privativo para algunas cosas, sobre todo para algunas investigaciones que no dependen de mí, o para hacer enseñanzas en clases, porque muchas veces necesitan tener herramientas de entornos corporativos o educativos, donde es literalmente requerido que aprendan esas herramientas. A mí me gusta enseñar también alternativas para que tengan capacidad de decisión. Y bueno, pues actualmente yo he publicado varios libros con todo el código fuente y plantillas disponibles de forma gratuita y libre. Por mi parte, yo seguiré esforzándome por mantener este enfoque en mi trabajo siempre que no comprometa lo poco que me queda de salud. En esta sección realmente compartiré cómo aprendo yo día a día, cómo desarrollo mis clases y por qué lo hago de esta manera. Es posible que en algún programa yo hable de alguna herramienta que desarrollé o que desarrollaré, y en la siguiente admita que a lo mejor he aprendido algo nuevo y que toda esa herramienta está obsoleta y hay que empezar de nuevo, porque es lo bueno que tiene aprender de esto. Estamos aquí para aprender, y como personal docente público es literalmente el único trabajo que deberíamos de tener para poder dar a todo el mundo. Lo importante es que siempre se intenta aportar al entorno y dejar algo mejor para quienes vienen después. Así que esto es de lo que va a tratar la sección. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y espero que disfruten de esta sección donde exploraremos temas como la accesibilidad en el aula, el uso de Moodle, campus virtuales, modelos de exámenes, cómo superar todos estos altibajos estudiantiles y todas las herramientas que haya podido fabricar o que se me ocurran en algún alarde de inteligencia momentáneo usando software libre gratuito para mejorar o intentar dar herramientas a las personas que tenemos alrededor que realmente son las que me importan. Así que bueno, pues esta es toda la presentación y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias. Bueno, pues ya veis que tenemos un nuevo fichaje de altura, pero David, me gustaría aclarar o explicar que, aunque tienes unos conocimientos técnicos muy altos, entiendo que lo vas a contar de una forma amena y sin usar demasiados tecnicismos, o sea, que cualquiera va a poder escuchar tu sección. Por supuesto. Realmente, el que yo haga una explicación con tecnicismos no ayuda ni siquiera a las personas que yo tengo en clase, porque eso solo le serviría a una persona que ya tuviera todos esos conocimientos. Si estamos hablando de accesibilidad, la accesibilidad tiene que ser también para que la persona que está escuchando, que puede no entender nada de lo que estoy diciendo, tenga la capacidad de poder comprenderlo y que vaya aprendiendo poco a poco también cierto tipo de palabras que usamos en lo que yo denomino informagia para aparentar que soy más listo de lo que soy. Pero realmente hay que intentar acercar toda la ciencia y toda la tecnología a todas las personas. Si solo hablo para mí mismo, yo ya me sé mi tema. Lo voy a intentar por lo menos. De acuerdo. Pues hasta aquí la sección de Clases con Pascal. En la sección de Odisea en el ciberespacio, como siempre, contamos con David Marzal. Hola, David. Buenas, Jorge, y personas que nos estáis escuchando. Bueno, hay que darle hoy las gracias a David porque sé que su casa está bastante calentita y se ha encerrado a grabar para que no entre ruido. Sí, aparte no me veis, pero estoy a oscuras, he echado hasta las persianas para que no se huile el ruido y he intentado enfriar todo lo posible antes de cerrar todas las puertas. Entonces vamos a ir rapidito. David, ¿qué nos traes hoy? Pues como comenté en el último episodio, quería traeros a Jang, que es, no sé si conocéis LM Studio, que es una aplicación gráfica que sirve para trabajar con modelos de lenguaje LLM de manera, en plan Visual Studio, con todo botoncito y fácil, que es la alternativa a Ollama si lo que te gusta es la línea de comandos. El problema de LM Studio es muy potente, pero no es software libre. Entonces Jang es algo más sencillo y software libre. Entonces quería deciros más o menos cómo funciona, qué se puede hacer con él, para quien no le guste tanto la línea de comandos y lo que quiera sea algo de ratón que se pueda ver fácilmente qué hacer con las inteligencias artificiales, entre comillas, pues presentaros la aplicación. Lo primero sería deciros cómo instalarla. Es entrando en jan.ai y tenéis un instalador para Mac con M, para Mac con Intel, para Windows, para Linux con App Image y para Linux para Dev. Con lo cual, multiplataforma y muy sencillo de instalar. En Arch, por supuesto, están los AUR, pero con una app imagen descargas un fichero y doble clic. Eso ya directamente te abre la aplicación. Y luego la aplicación es muy sencilla porque nada más entrar, lo que te sale es como si fuera un buscador y un listado de un montón de modelos que él ya reconoce. Y aparte él te mira el ordenador, ve la RAM que tiene, la CPU, y entonces te dice, pues mira, este te lo recomiendo. Para este no tienes suficiente RAM. Este te va a ir pero regular. Y si le pinchas a los modelos de lenguaje, te dice, este está enfocado a tema visual, que es como el que hablamos en episodios atrás de Java, que es para que te describa la imagen a texto. Pues él te dice, este es de tipo visual, o este es de tipo conversación, o este es de tipo código. Entonces tú tienes como un market. Por suerte para nosotros, cada vez están haciendo más ligeritos los modelos, los están refinando más y los están cuantizando más, con lo cual ya hay modelos ligeritos que en cualquier máquina pueden funcionar y yo creo que de aquí a un año va a haber muchos más. Y aparte de esto te especifica, por ejemplo, te dice Mistral Instruct 7B-Q4. O sea que te está diciendo no solo el modelo, sino que cómo de cuantizado y los parámetros que tiene. Pero aún así te dice que son 4 gigas y dice, pues mira, en tu ordenador sí te lo recomiendo porque cabe. Y con un clic lo descargas. Él por defecto tiene como 4 proveedores de servicio, que son Grok, OpenAI, Mistral y otro más. Eso funcionan por API, eso no te descargan nada. Directamente pones una clave que te registras y funciona. Yo esos no son los que he probado, porque a mí me gusta cosa que sea local y con la energía de mi casa. Pero tienes un montón y aparte te deja buscar por nombre o importar un modelo. Si tú te vas al Huffington Faces en el que hay 3.000 millones y hay uno con el que tú ya trabajas, si tienes el modelo en formato GGUF, tú lo puedes subir y él ya lo añade a su base de datos. Una vez que tú le has dado a descargar uno o se lo has subido importándolo, ya lo tienes disponible para usar. El arriba a la izquierda tiene un iconito que es como un bocadillo de esto de cómic, de abrir, y entonces te dice, venga, ¿con qué modelo quieres trabajar? Tiene como hilos de conversaciones. Pues yo quiero trabajar con el Java 7B, que es el de imágenes. Y entonces pues te abre un recuerdo de chat y tú ya puedes subir ficheros y escribir. Y entonces pues lo normal es que al Java le preguntes, ¿me podrías describir detalladamente o me podrías decir qué hay en esta imagen? Y le añades la imagen. El Java es un modelo multimodal, o sea que utiliza diferentes medios, el texto y la imagen. Entonces, si no os deja por defecto darle al clip y añadir una imagen, es porque tenéis que ir a la ruedecilla, a la tuerca de abajo a la izquierda, a Settings, y tendréis que activar el que queréis que sea el modo experimental. Y entonces el modo experimental os deja los lenguajes multimodales. Y aparte, ya que estáis ahí, podéis elegir la tarjeta gráfica si tenéis, si queréis que usar Vulkan para renderizar. Tiene unas cuantas opciones que te lo pone muy fácil. O sea, lo que en línea de comandos tienes que estar investigando de a ver cómo hago que use mi tarjeta gráfica o si la va a usar por CUDA, por ROCm o por Vulkan. Esto aquí son toggles, estos desplegables de estos que le das sí o no. A mí me van algunos sí y otros no, pero la verdad es que es muy cómodo de darle un clic, probar y ver si funciona. ¿Permite subir documentos de texto, PDF y parecidos? Sí, mira, yo tengo aquí y cuando subo, según el modelo con el que tú estés trabajando, que aparte, por supuesto, te deja configurarlo todo, que si el inference parameter, el model parameter y el engine parameter. Yo la mitad de esas cosas todavía no sé qué son. Pero en la pantalla del centro, que es un chat, tú tienes un clip de toda la vida y puedes subir imágenes y documentos. Pero, por ejemplo, en Java, que lo tengo abierto, me dice, este modelo no soporta text based retrieval. En cambio, sí me deja meter una imagen. Si hubiera puesto otro modelo, sí que me dejaría subir un PDF, un documento de texto y trabajar con él. Y ya es pregunta-respuesta. Con lo cual, me ha parecido una manera sencillota de empezar a jugar sin tener que meterte con el MStudio, que tiene muchísimas más opciones, pero no es software libre. O si no te gusta la línea de comandos, que ahí, por supuesto, lo puedes hacer todo, es muy accesible para lector de pantalla, pero también es muy de friki de escribir. Y esto también tiene un monitor del sistema que te dice si se está llenando la CPU o la memoria. Está gracioso si os gusta jugar. Yo la verdad es que no le estoy dando tanto como me gustaría, pero está bien tenerlo en cuenta por si alguna vez quieres hacer algo y no te quieres liar la manta a la cabeza. Está a un clic de descargártelo y a otro clic de tener un modelo ya funcionando. Pues si alguien quiere empezar a jugar con el mundo de las IA, es más fácil que con esto no lo va a tener. Y luego también os traía cuatro noticias de cosas que he estado leyendo en Mastodon y me han parecido curiosas, que son de estas de las que os hago un resumen y os pongo las notas del programa, el enlace, por si queréis ahí investigar un poco más. La primera es que hay una nueva ley de inteligencia artificial en la Unión Europea y en la web usable accesible de Olga Carreras se ha pegado la paliza de leerse toda la ley, o a lo mejor ha usado el control F, ya está usando el buscador, y lo que ha hecho es poner cada parte en la que hacen mención a algo de accesibilidad. Ella va haciendo capturas de pantalla y dice, pues mira, en la consideración 29 justo hay un... te pone el párrafo entero y te subraya. Además, los sistemas de IA también pueden explotar otras maneras de vulnerabilidades de una persona o un colectivo específico de personas derivadas de su edad, su discapacidad en el sentido de lo dispuesto a la directiva, no sé qué. Entonces tienes toda la directiva, toda la ley entera, con las líneas subrayadas y unos cuantos párrafos de contexto de lo que habla esta ley de accesibilidad, discapacidad, y la verdad es que es un texto medianamente largo y si os interesa el tema, yo creo que son 20-30 minutos de lectura y algunos hablan de accesibilidad enfocada en problemas visuales o cognitivos, pero otro, por ejemplo, habla de un lenguaje y formato accesible, con lo cual me ha parecido curioso. Va a dar mucho que hablar esta ley europea sobre la IA. Sí, sí. Yo la verdad es que no me la he leído. Yo normalmente suelo esperar a que gente de la que me fío haga análisis, porque si no es un trabajazo. Y también, parecido el tema, en maldita.es han sacado un artículo que se llama qué es y por qué es importante la IA de código abierto. Y ahí yo sí he visto algunos vídeos, por desgracia la mayoría en YouTube, hablando, explicándote qué es una IA abierta, cómo no es un concepto que esté completamente definido, porque hay un montón de variables que pueden influir de si es abierta o no es abierta, porque una cosa es el código para usarla, otro es la licencia comercial, otro son los pesos, los entrenamientos, el código fuente que se ha hecho para entrenar eso y ponerlo en marcha. Son un montón de cosas a considerar. Y para quien no quiera verse un vídeo de YouTube, este artículo mediano y toca diferentes aspectos que me han parecido interesantes y también tiene muchos enlaces para poder ir tirando del hilo si quieres ir investigando más. Y como siempre estará en las notas del programa. Claro, ya sabéis que en mi sección, si no tenéis cuatro enlaces, es que me ha pasado algo. Luego también tenéis un informe de accesibilidad de Matrix de 2023. Que esto yo no sé si lo he escrito, lo he dicho en otro podcast, pero ya la verdad es que me sonaba. Pero lo tengo apuntado para aquí. Y es que el año pasado la gente de Matrix se sometió a un test de accesibilidad para compararse cómo funciona con Slack. Y entonces han hecho ahí una llamada virtual, y han estado trabajando y cada persona que estaba en esa sala ha hecho un resumen de los problemas que tenía. La cosa es que es del año pasado, pero justo en Mastodon han puesto la noticia hoy. O sea que espero que varias de estas cosas haya mejorado. Es una buena señal de que ellos mismos prueben y hagan estas cosas. Así a nivel general, porque hay usuarios de Windows con NVDA, usuarios de Linux, usuarios de Mac. O sea que es un test con diferentes opciones. La aplicación de Android con Talkback. O sea que se han probado con muchas formas. Y en general, yo creo que el sentimiento popular es: se podía usar Matrix en su momento, ahora entiendo que estará mejor. Cada uno, según su forma de trabajar, encontraba algún pequeño problema. Cosas de que si no funcionaba una tecla o no había un indicador, pero en general no era horrible. Y si ha pasado pues, prácticamente justo un año, porque esto es del 7 de agosto de 2023, yo quiero pensar que la mayoría de estas cosas estén solucionadas o por lo menos mitigadas. ¿Y la comparativa con Slack cómo queda? A ver, en el resumen decía que sí, que era viable. Hombre, que tiene al Slack en ese momento estaba un punto por encima, pero que sí, que seguirían usándolo. De hecho, aquí hay, a ver, había 14 personas que daban su opinión. Y yo creo que de 14, el 90% decían que habían podido trabajar con él. Si hacen uno parecido en 2024, os lo pondré. Si no, pues tenéis este en las notas del programa para seguir investigando en algún enlace. Y aparte están los handlers, los nombres de usuarios, los enlaces de todas las personas que han hecho esta review. O sea, lo mismo se les puede seguir por alguna red social, aquí mayormente WordPress, de ver si han hecho algún follow-up o han dicho algo nuevo. La última noticia, que esta me ha parecido curiosa, que es la Wikipedia, tiene diferentes temas. Yo la verdad es que uso dos diferentes según si la tengo en inglés o en español. Todavía no sé cuál me gusta más. La cosa es que han añadido el tema oscuro y aparte de los temas que ya tenían, han hecho algunas versiones especiales con accesibilidad. Entonces yo voy a dejar la web de Wikipedia Dark Mode, pero aunque ponga Dark Mode, en esa misma entrada de la Wikipedia te va diciendo qué cosas nuevas han hecho para la accesibilidad, sobre todo a la hora de leer con pantalla de estas lectores. Está bien que una vez que sacan un tema, no lo dejan ahí, sino que le van dando vueltas. Luego lo que he visto es que te dejan, estos temas tienen mucha personalización, como que tú puedes cambiar cosas para mejorarlos de tu manera. No es un tema cerrado, sino que te permite cambiar ciertas cosas para tu caso de uso en concreto. Sí, un pequeño lavado de cara le hacía falta a la Wikipedia, pero sí que llevan los dos últimos años trabajando en el diseño y en cositas. Sí, entonces te sale, por ejemplo, una tabla de compatibilidad, ¿no? Entonces, hay unos temas que es el Timeless, uno que es el Vector viejo, el Minerva Neu y el Monobook. Y entonces te va diciendo si es compatible con el modo oscuro tipo Darklands, con el de David, con el de Tollens, con el de Beatles. Cada tema te dice cuál es compatible con estas variantes. Con lo cual yo creo que sería cuestión de ir probando cuál se adapta mejor al navegador que esté usando la persona en concreta. Pero simplemente para que sepan que existe, que no es la Wikipedia así a pelo, sino que tú te la puedes ir configurando. Sí, que de todas formas si accedemos a través del navegador, los navegadores hoy en día también tienen herramientas para configurar muchas cosas de accesibilidad. Y con esto yo doy por concluida mi sección, aunque sí quería darle las gracias a nuestros oyentes del otro lado del charco, porque últimamente he estado viendo las estadísticas y me ha resultado curioso que, por ejemplo, en Perú estábamos el número 9 en tecnología, en el chart, en el ranking de Apple. Digo, no sabía yo que nos escuchaban desde tan lejos. La mayoría son de España, sí que sé que tenemos bastantes de Estados Unidos, México, algo de China, Chile, pero las alertas que me saltan de vez en cuando, últimamente está pegando fuerte Perú. Así que un saludo para la gente de allá. Bueno, aprovechamos para saludar a los compañeros de América, pero también lo extendemos al resto del mundo. Que malo será que en algún momento no tengamos gente de Asia y de África. Sí, hombre, aquí China en julio es un 2,53. Si soy hispanohablante en China, un saludo, por supuesto, también. Un día os haré un resumen de toda la gente que vemos aquí en las estadísticas, que es muy curioso. Bueno, pues hasta aquí la sección de Una Odisea en el Ciberespacio con David Marzal. Un saludo y nos vemos cuando haga menos calor. Y hoy contamos con una nueva sección y un nuevo colaborador. Tengo el placer de presentaros a Enrique Varela. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal, oyentes? Enrique, cuéntanos primero cómo se va a llamar tu sección y después háblanos un poquito sobre ti. Pues después de un animado debate hemos decidido que se llame Érase una vez, porque lo que voy a contar un poco son principios de muchas cosas de las que estáis hablando en el podcast, incluida la propia accesibilidad en sí misma, la accesibilidad a las tecnologías. Dices que cuente un poco de mí. Pues mira, yo era músico hasta los 18 años, tenía ya pues la carrera de piano y la de guitarra, de solfeo, composición, un montón de cosas, y a los 18 años, tengo 65, vi un ordenador, imaginaros cuál, un terminal tonto de IBM, y se me encendió la luz y pensé, dije, esto tiene que ayudar mucho a mucha gente, a la gente mayor, a la gente con discapacidad, a cualquier tipo de persona, y lo dejé todo. Me presenté a una cosa que me suspendieron, porque, vamos, yo venía de letras también, y me dijeron que yo no valía para informática, lo cual, pues como el típico caso, me sirvió de acicate para que me dedicara. No había carrera entonces, o estaba empezando a hacer cursos y cursos y cursos y a estudiar en plan autodidacta, un poco, valga la inmodestia, un poco como Steve Jobs, porque yo, la universidad ni pasó por mí, ni yo pasé por la... Bueno, yo paso por la universidad a dar cosas, pero a dar charlas y tal, pero yo no he hecho ninguna cosa arreglada. Entonces pues, he ido estudiando a medida que lo necesitaba. Y desde los 18 años a hoy, pues me he dedicado siempre a temas de accesibilidad, hay más de en tecnología de todo tipo, para todo tipo de personas. En principio muy dedicado a personas ciegas, porque yo también soy ciego, como Johnny, como Jonathan Chacón, pero después amplié a muchas más personas y a personas mayores, a cualquier tipo de persona que no cumpla el estándar que somos casi todos, de lo que la tecnología, los que la diseñan, piensan que somos todos altos, rubios, ojos azules, caucásicos, por supuesto, y tal, ¿no? Y desde entonces me dedico a eso. De todas formas, dices que fue un cambio radical, pero pasaste de usar un tipo de teclas a usar otro tipo de teclas. Sí, el caso es tocar la tecla, eso es verdad. Y sí, y además entonces solo había teclado, ahora aún ya se puede empezar a hablarle las cosas, pero vamos, no había que gritarles más que hablarles. Bueno, ya nos has comentado cómo te iniciaste en este mundo. No sé si quieres comentarnos alguna cosa mayores de cómo ha sido la evolución a lo largo de todos estos años de tu carrera. Hombre, yo es que, claro, con tantos años podría hablar mucho y no me quiero enrollar, pero lo que sí que me dio la impresión al empezar a escuchar tu podcast y a todos los colaboradores, y la verdad que me gusta, no es porque me hayáis llamado, o sea, me gustaba antes y por eso me he dirigido a vosotros y al final me habéis llamado, la cosa es al revés, ¿no? Pues es que lo he comentado contigo, digo, joder, qué poco ha cambiado la cosa. Yo cuando empecé a trabajar en esto, pensé, y sobre todo ya después, claro, yo empecé en los principios de los 80 y participé en principios de Internet, o sea, los 94, en el año 94, en La Coruña que yo estaba, tenía conexión y conocí a Timothy Berners-Lee, trabajé en el W3C mucho y, vamos, quiero decir que conocí todos esos principios que ya saldrán en las charlas posteriores porque, como contaré el Érase una vez, pues contaré. Lo que me hace gracia que yo pensaba cuando empecé con esto, digo, bueno, llegará un momento que nos quedaremos sin trabajo, que la gente se convencerá, habrá accesibilidad para todos, las cosas funcionarán y veo, por lo que decís y por lo que yo sigo haciendo, que ya no pico código como se dice, ¿no? Pero sí que hago cosas y estoy en proyectos, que no, que sigue siendo todo, seguimos dando vueltas a lo mismo y que cada cosa que se integra o que se pone es una barrera nueva y ahí seguimos. Entonces, seguimos teniendo trabajo. Sí, eso en parte motivó a que exista este podcast, de bueno, contar de cositas, de problemas que existen y cosas que se pueden mejorar. Uh-huh. Sí, sí, yo en mi época de 2007 empecé a ser podcaster también y hice mucha difusión. Aún tengo uno que publico una vez al año o dos, pero soy muy vago, que se llama Varelalia, pero te juro que yo creí en los años 80 que acabaría nuestro trabajo y me tendré que volver a dedicar a la música. Y no, he abandonado todo. Hombre, hago charangas y eso, pero ya música en serio ya no, porque sigo teniendo trabajo. Cuéntanos un poquito cuáles son los próximos temas que vas a tratar en tu sección. Bueno, adelantaré el primero porque si adelanto muchos, a lo mejor después no me escucháis al segundo. Pero el primero yo creo que tiene bastante interés. Aquí se ha hablado algo de eso, se ha referido a LELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es muy popular por lo que fue lo que tuvo Hawking, que le duró mucho tiempo y tal, pero normalmente es gente que dura poco tiempo y tal. Bueno, sabéis un poco lo que es la ELA. Yo cuando, porque se me olvidó mi currículum, decir que los últimos años 14 de mi vida, digamos, más laboral, fui presidente porque la fundé de una fundación que sigue, que se llama Fundación Tecnología Social, Funteso, que se dedica precisamente a que la a lo que dice mucho Jonathan, que también lo digo yo, bueno, Jonathan trabajó a mis órdenes en su día y yo le conocí hace tiempo y ahora ya él sabe mucho más que yo, como es lógico, pero lo que él dice, que yo también decía, que es la tecnología la que tiene que estar al servicio de la persona y de la sociedad y no al revés. Yo siempre lo contaba, no con un ejemplo que cuenta él, el mío era de mi abuelo en la Galicia profunda, que era carpintero, entre otras cosas, y digo, yo siempre he visto a mi abuelo manejar al martillo, nunca al martillo manejar a mi abuelo. Pues en ese orden de cosas, la primera persona que yo conocí para mi fundación, cuando estaba pensando fundarla en 2008, se llamaba José María Razola, era un tío que junto con un ingeniero de Madrid, él tuvo, la mujer se le murió de ELA, y por relaciones que tenía con Israel y tal, se llegó a traer una tecnología que utilizaban los cazas, los aviones, los pilotos de caza, que era hacer cosas con los ojos, en ese caso disparar. Y lo convirtió en otra cosa que hoy se llama eye tracking, lo que es mover el ratón con los ojos. Y de eso hablaremos porque os contaré pues, cómo empezó y hasta cómo está ahora, que está muy evolucionado. Pues si os interesa estos temas, en los próximos programas contaremos con Enrique Varela. Pues espero que sí, que no me echéis pronto. Pues hasta aquí la sección de Érase una vez con Enrique Varela. Muy buenas, Jorge. Tras un descanso bastante largo, pasa por nuestro podcast Linux Mint 22, Vilma, la versión 64-bit. En esta ocasión hemos elegido el escritorio XFCE. Podemos probar en una máquina virtual, pero los resultados no son como si estuviese instalado de forma nativa. En esta ocasión no lo he podido instalar, por lo cual lo probamos en modo vivo o modo live. Linux Mint es una distribución generalista. No vamos a tratar de qué programas lleva o rendimiento de la distribución. El escritorio, cuando arrancamos, pues tiene un fondo de color oscuro, predomina el negro. Eso es fácil de cambiar por uno que nos guste, que nos venga bien. Llama la atención que se suma a esta moda del blanco nuclear. Supongo y entiendo que un poco arrastrada por las modas de los móviles y de las tabletas, como alguna vez en otro podcast he comentado, al estar expuestos a sitios muy luminosos. El tema de iconos, pues está bien. Bueno, hay otros que cuesta más de ver. En eso le podemos dar un punto positivo. Una característica que siempre nombro es el magnificador o zoom de escritorio. Funciona bien. Y si es un XFCE, pues funciona con Alt más el giro del ratón. Vamos a probar el zoom, perdón, el tomatazo. Ese tomatazo que nos ayuda a encontrar el puntero cuando no lo encontramos, por mucho que lo movemos por el escritorio. Pues no sé por qué, pero no funciona. Quizás lo hayan limpiado o entra en conflicto con otros botones, con otras pulsaciones. En este caso, después citaré algo, algún detalle, super lo han limitado al tablero del escritorio, donde están todas las aplicaciones, configuraciones. Y creo que es una mejor opción, o bien que esté, y bien que tenga un comportamiento compatible con otro atajo, donde super es una de las teclas, o directamente anularlo y apostar por otra opción para abrir el menú del tablero del escritorio. Bueno, si no funciona el tomatazo, pues tenemos el puntero. Si se viene el puntero, si no perdemos el puntero de vista, hay un tema que ayude a seguirlo visualmente, pues no habría ningún problema. El problema está que parece un forte. puedes elegir lo que tú quieras, siempre y cuando sea negro. En la ISO podemos ir a configuración, apariencia de la ventana, donde tenemos bastante surtido en cuanto a estilos de ventana, iconos, letras y algunos ajustes. En estilo predomina tema muy blanco. Algunas veces son variantes de color donde eso es lo único que cambia, el color. Iconos sí que hay bastante variedad, incluso hay cierta diferencia, hay diferencia entre sí mismos. Las letras pues sí tiene también cumple muy bien. Podemos elegir muchísimas letras más las que se puedan instalar después. Y un consejillo, un dato interesante. Si elegimos letras en negrita o bold, como indica, nos ayudará a leer y que no aparezca fatiga ocular, sobre todo si trabajamos frente al ordenador mucho tiempo. Tenemos en ajustes una característica que me ha llamado la atención, que también está en el XFC de Ubuntu, que es escala, que está en una X. Se puede cambiar a 2X. Bueno, puede ser interesante, pero yo lo dejaría para configurarlo, o bien cambiamos, vamos variando el tamaño de la fuente y afinar el tamaño y variar el factor de escala en el apartado de pantalla, en concretamente factor de escala avanzado, creo recordar que se llama. Creo que se puede encontrar así. En la distribución encontramos en XFC, no es de un problema de Mint, si del proyecto de XFC, algunos conflictos que se arrastran desde hace ya algunas versiones. Cuando pulsamos Alt y Scroll para hacer el zoom, pues interfiere en muchas ventanas haciendo el scroll vertical, que haríamos en otra condición si solamente pulsamos en esa ventana scroll. Entiendo que es que se solapan las acciones, es una fácil solución, pero habrá que adoptarla. Seguramente la reportaré. Super, el problema de Super, que abre el tablero y condiciona posiblemente la no actuación del tomatazo, pues se puede resolver. Se puede resolver muy fácil. La acción de abrir el tablero es cuando sueltas la tecla Super, no cuando la pulsas. De esa forma, al pulsar Super F1, sí actuaría el tomatazo. Tan sencillo como eso. De hecho, así funciona en el XFC de Ubuntu, ese Ubuntu tan criticado. Los atajos de teclado pues se podrían modificar de manera más fácil. Sería algo deseable. Pero esto no es un problema de Linux Mint, es en sí mismo del escritorio XFC. Si no gusta el botón para abrir el tablero del escritorio, pues podríamos pulsar Control Escape. Lo que ocurre en esta distribución de Linux Mint es que abre el menú contextual del escritorio. Esta acción se puede hacer también con el teclado, con la tecla que está a la de la derecha del teclado normal, con todas las teclas a la derecha, indico, del botón Super de la derecha, valga la redundancia, qué lío. Bueno, tenemos, y se me había olvidado, podemos ver temas oscuros, están muy de moda, porque dicen que gastan menos electricidad. No digo yo que no, que ahorren energía. El problema son los conflictos que crea. Si abrimos LibreOffice, por ejemplo, o otros programas como un navegador, no podemos encontrar que sea blanco el fondo de esa página. Para ello resulta más eficaz que hubiese una opción para invertir los colores de la ventana y no crear esa composición de contraluz. Y una última curiosidad, para aquellas personas que les gusta el minimalismo o ganar espacio de aquella pantalla que quizás no es todo lo grande que uno desea. Si pulsamos Alt más espacio más P o S, según el caso, pantalla completa, y la S para salir de esa pantalla completa. Sí es cierto que hay más opciones con otras teclas, pero es un modo bastante visual que te ayuda a adoptar ciertos atajos de teclado. Las conclusiones, teniendo en cuenta que no es XFC, que según tú cumple mejor, que son pequeños detalles que entiendo que o intuyo que por algún motivo que desconozco ha limpiado, me cuesta darle un aprobado y no va a aprobar. mínimo la versión de Xubuntu. Aparte del problema de que no funciona el tombatazo, ¿vale? Algún día les invitaré a que se pongan unas gafas perfectamente translúcidas y salgan a la calle. A ver qué tal. Bueno, no es una experiencia de laboratorio ni de una distribución Linux, pero quizá les ayude a entender muchas cosas. Aquí dejo este análisis. Si tienen alguna sugerencia para otro día, para otro capítulo, háganmelo saber. Todavía hay otras como Linux Cinnamon. Linux Mint Cinnamon. Qué lío. Bueno, pues hasta la próxima, donde veremos otra distribución. Quizás sea Cinnamon. ¿Quién sabe? Ya veremos. Y hoy en la sección de accesibilidad web con Pablo Arias, creo que nos va a hablar de CAPTCHAs. Así es, Jorge. Muy buenas y bienvenidos todos a esta sección. Vamos un día más, vamos a hablar sobre accesibilidad web y hoy vamos a hablar de CAPTCHAs. En el anterior episodio hablamos de formularios, pues en el de hoy vamos a hablar de CAPTCHAs, que es también una parte importante de los formularios web para evitar que los robots se registren en nuestras páginas o nos envíen formularios de contacto. No sé si os sonará el típico Eric Jones, que rellena más formularios que no sé cómo puede poner tantos robots a funcionar. Yo creo que hay gente que diseña CAPTCHAs y disfruta que sean jodidos de verdad para que la gente no pueda superarlos. Así es. Claro, eso es un arma de doble filo, porque aquí ya estamos hablando de accesibilidad. Entonces, no puede ser un CAPTCHA tan difícil como para que un humano no pueda resolverlo. Y lo que habíamos hablado en otras ocasiones, a lo mejor no tengo ratón, a lo mejor no veo, a lo mejor no puedo, bueno, utilizar las herramientas que se supone que todo el mundo utiliza, pero no siempre es así. Entonces, ojo con los CAPTCHAs porque pueden ser una barrera infranqueable para ciertas personas. Y por el otro lado, con el tema de las IAs y el reconocimiento de imágenes, yo creo que los CAPTCHAs se van a tener que dar una vuelta muy grande porque están perdiendo el sentido que tenían. Como bien dices, Jorge, el tema de la inteligencia artificial, con todas las que están naciendo y demás, es probable que desbanque a los CAPTCHA actuales, porque saben reconocer muy bien esas imágenes que nos ponen como retos para que confirmemos que somos humanos. Ahora las inteligencias artificiales saben hacerlo perfectamente. Entonces vamos a tener que buscar pues otras soluciones, ¿no? Al principio los CAPTCHA no eran accesibles porque nos ponían, pues a lo mejor, una imagen con letras tachadas. Esto pasaba sobre todo cuando Google estaba digitalizando los libros del mundo, pues las palabras que su robot no reconocía porque pues estaban, a lo mejor el libro estaba arrugado o estaba tachada la palabra o lo que sea, nos las ponía a nosotros para que a través de un consenso le acabásemos diciendo lo que esa palabra quería decir, ¿no? Entonces, así empezó un poco el tema de los CAPTCHA, matando dos pájaros de un tiro. Ahora les educamos a las inteligencias artificiales diciéndoles, pues mira, ¿qué es un autobús? ¿Qué es un coche? ¿En dónde hay escaparates? Cosas de ese tipo. Nos ponen retos de este modo, ¿no? En este podcast, que además somos no solo de software libre, sino también está muy relacionada el tema de, bueno, evidentemente de accesibilidad, pero de la privacidad, ¿no? Recomiendo poco estos CAPTCHA que introducen cookies de terceros y que, bueno, al final no solo matan dos pájaros de un tiro, sino incluso a veces tres, ¿no? Quedándose con nuestros datos de navegación y demás. Hay cosas muy cómodas, como por ejemplo estos CAPTCHAs invisibles que están ahí, sabemos que están ahí y que, bueno, confirman que no somos un robot y que, bueno, al final lo hacen a través de ese seguimiento que nos hacen en nuestra navegación. Hay que tener cuidado, los CAPTCHA deben ser accesibles, deben guardar nuestra privacidad y además, bueno, pues tenemos que tener cuidado de qué proveedores utilizamos y de cuáles no. Como todos conoceremos, pues uno de los CAPTCHAs más famosos es el de Google, pero están naciendo un montón de ellos más. Hay alternativas. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy utilizando alguno que se llama HCAPTCHA, que te pone retos curiosos para enseñar a su inteligencia artificial e incluso te pagan porque la gente resuelva esos retos. Te pagan muy poquito, evidentemente, y yo lo tengo configurado para que si genera algo de dinero se done a la Wikipedia directamente, ¿no? Entonces, es una opción que tienen ellos que ya la marcas allí y ya se hace automáticamente. Entonces, bueno, curiosidades. Luego también hay otros tipos de captcha que también, bueno, ya llevan un tiempo entre nosotros, pero que también son recomendables porque son muy sencillos de utilizar, se pueden resolver con el teclado, es decir, no es más que casi que el típico checkbox o casilla de marcado que no soy un robot, ¿no? Simplemente le das a la casilla y ya pues notas como que ya te ha cogido que no eres un robot. ¿Cómo funcionan estos captcha que digo? Bueno, estos captcha, a los que me refiero, se llaman hashcash y son captchas que lo que hacen es que obligan a tu ordenador a realizar una operación matemática normalmente un poquito compleja. Entonces, a lo mejor sin que tú te des cuenta, cuando le das a ese checkbox, obligas a tu navegador a resolver una operación, pues, por ejemplo, una raíz cuadrada de un número un poco elevado. Entonces, como que tarda un pelín, pum, te marca el captcha como resuelto, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque los robots, ese poquito de cómputo en cada web, al final es mucho cómputo para rellenar formularios. Entonces, es un poco prueba de cómputo, como es, por ejemplo, la minería de Bitcoin o similares. Lo que haces es, bueno, pues demostrar que quieres enviar ese formulario, pues realizando un pequeño cómputo como prueba, ¿no? Dando a conocer que sí, yo estoy dispuesto a realizar este esfuerzo, que para ti navegando no es un esfuerzo, tarda muy poquito en realizarse esa operación, pero si quieres hacer esto en millones de webs, como lo que comentábamos antes, un robot que rellena pues miles o millones de formularios a lo largo de Internet, pues esto ya le está costando muchísimo más. Entonces, pues es un sistema antirrobot bastante eficaz. Yo lo estoy probando también y funciona realmente bien. Y es muy accesible, se puede rellenar tanto con el ratón como con el teclado y no lo he probado con lector de pantalla, pero creo que también va a ser accesible en ese sentido. Estos captcha, lo que decía antes, tenemos que tener cuidado que sean accesibles a poder ser con tecnologías libres y además que mantengan la privacidad del navegante. Esos son los tres requisitos que veo fundamentales. Además, claro, que nos eviten que los robots se rellenen esos formularios sin que nosotros queramos. Que no se nos registren en la web, que no nos envíen formularios de contacto innecesarios y todo esto, ¿no? Y con esto cerramos un poco el círculo del capítulo anterior en el que hablábamos de formularios. Pues hoy, con el tema de los captcha, cerramos la parte de introducción de datos en un sitio web de forma accesible. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Quieres aportar alguna otra cosilla? ¿Conocías estos sistemas de captcha que hemos comentado? Pues no los conocía. Aunque bueno, me ha quedado la duda porque decías que te hacían resolver cosas curiosas, pero no sé si puedes poner algún ejemplo. El hCAPTCHA, pues mira, tiene varios niveles de complejidad. Puedes elegir, estoy entrando a la web para ver qué nos pone aquí. Pero tú cuando te das de alta, para ponerlo en tu sitio web, el captcha es bastante sencillo. Al final necesitas un código para cada web y un código propio tuyo de tu cuenta, ¿no? Esos dos códigos son los que necesitas para poner a funcionar esto en tu web, ¿no? Tienen una versión pro con la que pagas y tienen muchas más opciones. Y les puedes decir qué tipo de retos quieres que se resuelvan, ¿no? Pero a los que traen por defecto, pues mira, lo estoy viendo aquí los te preguntan todo tipo de cosas. Por ejemplo, con las imágenes que nos pone muchas veces, pues dime cuáles son bicicletas, por ejemplo, ¿no? Las imágenes que te suelen pedir. Y a mayores estoy viendo, tiene también el captcha invisible. Pues mira, aquí me estoy encontrando uno que dice que seleccionas las imágenes que estén más relacionadas con la muestra proporcionada y te ponen una imagen de una ciudad con edificios y demás. Entonces, luego las imágenes que te aparecen, pues aparecen delfines, aparecen pues coches en una carretera, etcétera. Entonces puede llegar a ser incluso un poco complejo, es decir, ostras, es que no entiendo la relación de esta imagen principal con las imágenes siguientes, ¿no? Como vemos, ya se está haciendo como más complejo la prueba, se está haciendo más compleja porque, claro, con las inteligencias artificiales, pues empiezan a ser capaces de resolver todo perfectamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues marcaríamos, por ejemplo, donde aparecen coches en una carretera, le damos a verificar y efectivamente me dice, vale, tú eres humano. La siguiente vez que recargas el formulario, te vuelvo a preguntar, por favor, haga clic en la entidad que no tiene par. Pues te aparecen unos donuts, te aparecen unos animales, entonces tienes que ver, pues mira, aparecen dos vacas, dos peces, dos donuts y solo un oso. Pues entonces seleccionas el oso, ¿vale? Le das a siguiente, pues te dice si te verifica como que eres humano o no. Entonces, en este caso, de hecho, me puso dos retos y en los dos casos era el mismo animal. Entonces, bueno, pues en este caso es un oso, ¿vale? Seleccioné las dos veces el oso y pum, automáticamente ya me dice, vale, no eres un robot, o sea, soy humano. Entonces, bueno, pues en este momento he pasado el reto, pero a veces te ponen algunos ya demasiado complejos. Entonces tú en la configuración puedes decirle, oye, no me pongas retos muy complejos o ponlo automático porque a lo mejor esa web está recibiendo un ataque en ese momento y puedes decidir, bueno, pues elige tú la complejidad del reto y que sea pues como tú consideres. Si ves que hay muchas peticiones de esa web, pues ponlo más complejo. Vale, pues hasta aquí la sección de accesibilidad web con Pablo Arias. Gracias, Jorge. Un saludo, oyente.